Miles de momentos que se pasan a recuerdos. Miles de historias que contar, que van estancadas en la línea del tiempo. En la línea del tiempo. Somos millones de personas alzando la voz y que son calladas por el viento. Millones de entidades desapareciendo. El tiempo sigue corriendo, somos un suspiro que se va consumiendo. No se puede hacer ya nada. ¿Quién te garantiza que estarás aquí mañana? Un día más, es un día menos, al final seremos nada. Somos como bloques de personas conociéndose al azar. En todo este mundo al que le falta madurar. Una mancha en el tiempo que quieren limpiar. Vamos esclavizados para obtener el capital. Unos cuantos centavos que alcancen para el pan. Y todo sigue siendo igual de relativo. Definamos realidad. No se puede definir un concepto que ni siquiera existe. Regla gramatical. Y yo prefiero estar en el lugar donde todo no es tan complicado. Donde tú me tomas de la mano, me juras un te amo, los sueños más dorados. Aquel lugar que no es tan lejano. Trato de moverme con otras reglas, pero es que ya es en vano. Presionar las del tiempo con miles de momentos pasándose a recuerdos. Y mil historias que contar, quedándose en el puntero. Así va esto, con mil historias que contar, quedándose en el puntero. Son mil historias que contar, prisionero del tiempo y todo por aparentar. Ser un poco original, demostrar que siendo como yo soy, así yo puedo triunfar. Son mil historias que contar, prisionero del tiempo y todo por aparentar. Ser un poco original, demostrar que siendo como yo soy, así yo puedo triunfar. No hace falta tener calidad de nada, lo importante no es lo material. El tiempo es lo abstracto, lo que más puede llegar a costar. Cada momento vivido en nuestra historia, haciéndola recordar en nuestra memoria. Un mal paso puede hacernos tropezar, uno se cae para después volverse a levantar. No nos dejemos influenciar por esta mierda de mundo, que todo lo importante ante los ojos de un capullo se convierte en humo. No hay dinero que pague el tiempo, no hay amor que no cure un sufrimiento. Y quizás miento, quizás no, eso lo dejo aquí. Que cada uno saque una conclusión, escúchame, sí. Dime tú a mí, sé que no soy gran cosa para ti. Pero en un futuro no muy lejano y tampoco muy cercano. Sí, lo seré, admito que no tuve un buen comienzo. Malgasté demasiado tiempo en antiguos momentos. Hoy sigo dando vivo, escribo, siento lo que canto. Me inspiro siempre, cada momento vivido narro. Harto de algunos que no ayudan nunca más. Siempre a la espera de otros hijos de puta que intenten hacerme daño y yo no paro, observa que cada año que pasan los peldaños que antes me costaban más haciéndose más bajos. Cada piso por el que paso lo miro y no me retiro. Me quedé estancado en algún momento pensando en qué coño es lo que estoy haciendo. Nadie nace sabiendo, os juro que lo intento. Intento ser diferente y lo consigo, pero a un alto precio. El desprecio de gente que busca lo que yo busco. Es absurdo que hayan peleas por esto. Y que os quede claro, soy pacifista, chico, pero juro que mato si se me interponen en mi camino. Hay que saber apreciar lo que se tiene. El tiempo es lo más valioso y yo soy esclavo de él. Quizás me siento paralizado, pero bueno, a veces creo que es lo más importante que podemos llegar a tener. 2016 MC Bekmaru y el Creator.